innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para seguir el estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 6, versículos 14 al 16. Si usted recuerda, cuando Jesús calmó por medio de sus palabras esa terrible tempestad que llenó de terror los corazones de los apóstoles, estos se sintieron llenos de miedo ante su poder inexplicable y se preguntaban: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los hombres de todos los tiempos se han enfrentado y se enfrentan a la misma interrogante: ¿quién es este? Y la pregunta tiene que ser contestada. Déjeme preguntarle, cuando usted comparte el Evangelio, ¿no se siente exasperado de ver las conclusiones erróneas a que luego llegan las personas con respecto a Jesús? Dicen: es un gran maestro, tal vez el más grande que ha existido. O dicen: fue uno de los iniciados como Buda o como Mahoma. O dicen: fue un gran profeta. O dicen: es un gran maestro de moral. Pero nunca admiten: es Dios, es el Hijo de Dios encarnado. Nunca dicen: es el Salvador. ¿Por qué? Marcos capítulo 6, versículos 14 al 16 nos enseña algo al respecto. Escuche el pasaje. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y decían: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Esta pequeña porción nos enseña que muchos llegan a conclusiones erróneas acerca de Jesús, porque otros los hacen errar. Los apóstoles habían tenido un gran ministerio en el nombre de Jesús, eso lo vamos a ver en pocos momentos, y por causa de ese ministerio, toda la región de Galilea se vio fuertemente impactada. La intención de Marcos el evangelista en este versículo 16 es decirnos que muchos, hasta Herodes, estaban especulando sobre la pregunta: ¿quién es este? El evangelista quiere que nosotros captemos que hasta Herodes estaba oyendo acerca de Jesús. Para que vean por qué, los voy a invitar a ir a Lucas capítulo 9, versículo 6. Este es el pasaje paralelo del que anteriormente estudiamos en Marcos, donde Marcos nos dice que el Señor Jesús envió a sus 12 discípulos a predicar. Pero aquí Lucas nos dice algo que Marcos no nos dice. Nos dice que saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Lo que Lucas nos está diciendo es que los apóstoles tuvieron un ministerio extenso. Fueron por todas las aldeas. Y esto quiere decir que les llevó mucho tiempo. Así que fue un ministerio extenso en geografía y extenso en tiempo. Pero regresando al contexto de Marcos, el que ya estudiamos, quiero mostrarles algo más. Lo que Marcos nos dice en los versículos 12 y 13 es que los apóstoles además tuvieron un ministerio altamente efectivo, porque en el versículo 12 nos dice que predicaban, y en el versículo 13 nos dice que echaron fuera muchos demonios y que sanaron a muchos enfermos. Y es enfático en utilizar dos veces la palabra muchos, así que fue un ministerio altamente efectivo. Y Mateo capítulo 11, versículo 1 nos dice algo más acerca de la misma ocasión. Hablando de lo mismo, Mateo nos dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Eso quiere decir que el Señor Jesús estaba teniendo un fuerte impacto. Ahora, imagine lo que Jesús estaba haciendo sumado a lo que los apóstoles estaban haciendo. Ahora puede entender que el Señor Jesús y los apóstoles estaban causando un fuertísimo impacto de predicación, de enseñanza, de sanidad y de echar fuera demonios en toda la región de Galilea, de tal manera, nos dice Marcos, que hasta Herodes estaba oyendo dentro de su corte lo que estaba sucediendo. Así que todos en el pueblo estaban especulando acerca de la pregunta: ¿quién es este? Marcos nos dice que unos estaban diciendo, no Herodes, sino hombres y mujeres del pueblo estaban diciendo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, implicando que o Jesús obraba con poder porque Juan el Bautista había resucitado, o que Jesús mismo era el Bautista resucitado. Otros dentro del pueblo, por otro lado, estaban diciendo: este es Elías. Es decir, decían que era el gran profeta de Israel que había caracterizado una de las épocas en que los milagros habían sido abundantes dentro de Israel. Elías mismo había levantado a uno de entre los muertos, si usted conoce ese pasaje, había levantado al hijo de la viuda de Sarepta cuando éste había muerto. Y además, como ya hemos visto en otra ocasión, Malaquías mismo, en el capítulo 4, versículo 5 de su profecía, profetiza que Dios habría de mandar otra vez a Elías como precursor del Mesías. Así que probablemente el pueblo estaba diciendo: este es el precursor del Mesías. Otros, como vemos en la segunda parte del versículo 15, estaban diciendo que era un profeta nuevo al estilo de los profetas antiguos, es decir, al estilo de los grandes profetas como Isaías o como Jeremías. Pero vemos en el versículo 16 que cuando Herodes oía eso, se mantenía diciendo, y eso es lo que quiere decir el texto, se mantenía diciendo una y otra vez: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Como dije, después hablaremos de la muerte de Juan el Bautista, pero lo que podemos decir en estos momentos es que la muerte del Bautista pesaba fresca y fuerte sobre la conciencia de Herodes. Así que todos esos estaban especulando y contestando la pregunta: ¿quién es este? Algo que se hace evidente de todas las respuestas que leímos, tanto de parte del pueblo como de Herodes, es que muchos estaban llegando a conclusiones erróneas. Como ya hemos estudiado, el Señor Jesús estaba haciendo milagros y portentos como señales que atestaban que Él verdaderamente era el Mesías. Él les había dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar el Evangelio. Y con eso les estaba diciendo que era el Mesías, y para respaldar sus palabras hacía portentos y señales. Y el evangelista Marcos escribió su Evangelio, como estudiamos al principio de este estudio, para mostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que él quiere que lleguemos a conclusiones correctas. La conclusión es: Jesús es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, es el poderoso siervo de Jehová que vino a servirnos poniendo su vida en rescate por muchos. Nos preguntamos entonces, ¿por qué el pueblo estaba llegando a conclusiones tan erróneas? Porque el rechazo sembrado por el liderazgo estaba dando su fruto. ¿Se acuerda usted de Marcos capítulo 3, versículo 22? El pueblo realmente se estaba preguntando: ¿será este aquel hijo de David? Esto nos lo muestra Mateo. Y con eso querían decir: ¿será este el Mesías? Y en el versículo 22 del capítulo 3 de Marcos leemos: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Así que el liderazgo de Israel rechazó a Cristo Jesús como su Mesías y además tenía amedrentado al pueblo. Vaya por favor a Juan capítulo 9, versículo 22. Ese es el capítulo donde Jesús sanó a un ciego y los fariseos cuestionaron a los padres del ciego para saber si en verdad era su hijo y cómo es que veía. Así que los padres respondieron a los fariseos y les dijeron, versículo 20, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Ahora ponga atención, esto dijeron sus padres del ciego, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que el liderazgo de Israel tenía amenazado al pueblo para que no confesaran que Jesús era el Mesías. Esto lo pone a uno a pensar con sobriedad. ¿Cuántos son engañados por engañadores acerca de Jesús? Sean pastores, predicadores, sacerdotes, curas, maestros, gurús, filósofos, teólogos, sean lo que sean, si enseñan que Jesús es algo menos que el Hijo de Dios, Dios mismo quien murió para nuestra salvación y resucitó para nuestra justificación, entonces están engañando y haciendo que otros lleguen a conclusiones erróneas acerca de Jesús. Pero que se den cuenta que los que hacen que otros yerren recibirán mayor condenación. Vea por favor Lucas 17, versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposibles que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor morir ahogado que sobrellevar la condenación que tendrá que sobrellevar el que hace que otros hierren. ¡Qué responsabilidad tan grande es llegar a conclusiones correctas acerca de Jesús! Y cuánto más grande la responsabilidad de enseñar lo que la Biblia dice acerca de Jesús sin cambiarlo. Recuerde, Jesús es Dios, el Hijo de Dios mismo que le amó tanto que vino al mundo a pagar lo que usted no podía pagar, la paga del pecado, que es muerte. Y estando pagado el precio del pecado, que es muerte, le da a usted la posibilidad real de acercarse a Dios. ¿Cómo? Poniendo su confianza en Jesús. Me dio gusto estar con ustedes otra vez. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.